Está Hailee Steinfeld de Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Nuestra pregunta del día de hoy es: ¿cuánto tiempo está pasando al día en redes sociales? Arroba la X más música. Camila Upegui, ¿qué dice la gente en redes? Yesenia Zapata Restrepo dice: trato de que sean 2 horas. Ahora mi mayor preocupación es que escucho la X en todos los momentos. ¡Hombre! Muy bien, me gustan esas preocupaciones. Yurani Cisne dice 45 minutos. ¡Oh! Pero porque ¿qué? Muy bien. Demasiado poquito. Superior a todo. Sí. Muy bien. G. Rita Costa, 1 o 2 horas. También está bien. Por debajo, pues como de. Sí. Por acá también aparece J.S. Bill, dice 70 minutos. La gente está como... Sí, 70 no. minutos. ¿En redes? Él dice que tiene bloqueado el uso de aplicaciones para no desperdiciar tanto tiempo en redes. Muy bien. O sea, lo está haciendo bien. Un bloqueo. Lo entendió bueno, todo. Sí. Y Santiago dice máximo 3 horas más por Reels y porque nadie me habla por redes. Te abrazamos, no estás solo, acá estamos contigo. ¿Cómo se llama, perdón? Santiago. Bojor. Ya. Santiago Bojor, acá estamos. Sí, que es seguramente Borges. Ah, debe ser Borges. Puede ser, Borges. Es muy probable, sí. Sí, tiene sentido, ¿no? Sí, está bien. Buenos días, DJ, esta mañana se la dices. Bienvenido a este paraíso, joven. Muy buenos días, feliz comienzo de semana. ¿Cómo te va? Qué gusto tenerlo aquí tan temprano. Es de verdad un privilegio para nosotros saber que contamos con su presencia en una mañana tan compleja y difícil como son las mañanas de lunes, ¿no? Soy su DJ de apoyo emocional. Qué bueno. Sí, estoy certificado. Emotional todo. Support DJ. Exactamente. Ustedes pueden sacar un carnetcito. Puedo llevarlo. Ustedes pueden, en cualquier lado, cualquier problema que tengan, ustedes sacan el carnet y dicen, pero yo igual a Uribe DJ, es mi DJ de soporte emocional. Y es una idea que estoy trabajando. Tarjeta. Ahí está. Exactamente. Así tal cual. No oye, me juzgue. Yo oigo a Uribe DJ. ¿Tú tienes bonos de descuento si te presentan? No, Pero no, ya, o sea, que está trabajando en la idea, pues busque conseguir los bonos de descuento. No inventemos pendejadas. Pero sería divino. Mira, tengo la tarjeta Uribe DJ. Claro que sí. Toma 50% de descuento en tu hamburguesa. Wow. Claro. Bueno, pero para eso necesitaría un patrocinador de esta idea. Lo buscamos. Hay que mirarlo, hay que mirarlo. Pero ahí está. ¿Se trabaja en esa idea? Se trabaja en la idea, ahí está. Imagínese. Sí, claro, muy bien. No, pues que se cuide el lobito de Club 10. ¿Sí o no? Voy a montar mi propio club. Aurelio. Ya, muy bien. Por el club. El lobito de Club 10, ese tenía tarjeta, ¿cierto? No sé, pero era un club. Varias cosas tenían tarjeta. Ah, Dini. La tarjeta Dini tenía. El club descuento de Pisano, aunque esto es publicidad, pero Pisanostra también. Pero Pisanostra sí. Yo celebré mi cumpleaños muchas veces allá cuando estaba pelado. Sí, claro. ¿Qué tal era la pizza en Pisanostra? Rica, mucho queso. Feli. Sí. Tengo recuerdos bonitos de un local que quedaba en Unicentro que tenía una ventana que daba a la bolera. Claro. Que uno, el reto era lograr conseguir esa mesa para el cumpleaños. Claro. Era imposible. En galerías había una también. Y okay. Bueno, cuando era antes Sears. Uy, amigos. Claro. Uy, ¿qué? Sears. ¿Aquí hubo Sears? Sí. Claro, ahí en claro, galerías. En galerías, ¿no? Y después fue Casa Grajales. Y Casa Estrella, ¿no? Ah, pero Casa entonces Estrella. Hubo Sears en Unicentro también, porque allí hubo Casa Grajales. No, pero fue distinto, sí. Bueno, ahí está. Ok. Listo. Gracias, Uri, por estar acá. No, ni más faltaba. ¿Cuánto tiempo está pasando usted diariamente en redes sociales, Uribe DJ? Entre semana paso más tiempo, no sabría cuánto, pero sí promedio, sí, varias horas. Yo sí creo que sí estoy por ahí entre 2 y 3 horas al día. También. En redes sociales. Yo estoy 14 horas, es mi promedio. 14 horas en redes sociales. Muy bien. Viendo la burrita. Qué éxito. Colombia Oscura. Viendo la burrita. La burrita burrona. Logró este fin de semana uno de sus grandes logros es que logró el tono perfecto de la burrita burrona. O sea, cuando amo a la burrita burrona, es una perversión que tengo. 14 horas en redes sociales. Sí. O sea, uno trabaja 8. Vive 8 y duerme 8. Haga las matemáticas a ver cómo cómo encajan ahí. Exacto. Sí. Demasiado, sí. Más que en pantalla, sí. Mira. ¿Sí puedo? No, ¿sí puedo? ¿Lo es? Que no. ¡Sí puedo! ¡No, no, no! Hay que bajarle, hay que bajarle. Te encanta. Pero, sí. Pero los fines de semana sí estoy tratando de desconectarme lo más posible. Claro. Lo más posible. No, yo creo que entre semana puedo estar un poquito más. Sí, más. Sí, sí, sí. Más que no se sienten, porque uno está a minutos. Es el problema. Entre y salga. Es el problema, la procrastinación está ya tan inconsciente que uno no se da cuenta. Y uno dice como, ya vengo, voy a ir por un café y 2 horas más tarde. Yo he estado 1 hora en TikTok seguida. ¿Ah, sí? 1 hora. Sí, los reels se le traga a uno la atención, ¿o yo? Sí, es muy adictivo el tema. La dopamina de los reels es increíble. Agradezco mi trabajo porque yo edito mucho. Entonces se me va el tiempo editando. Yo, por ejemplo, los memes que me manda Alejo, yo los contesto después de cierta hora. En la noche. Sí, no, tengo como 2 franjas para contestar. No te distraes, eso habla bien de ti. Sí. Yo me he visto. Yo le mando a Diana por lo menos unos 75 reels promedio diarios. Ah, bajito. Entonces contesto como a la 1, contesto la primera tanda y como a las 6. A mí me mandas por ahí 50. Yo sí tengo presión de responder, sufro de eso. No, yo respondo todos, pero los respondo cuando estoy desocupada. Por eso yo sí, la presión es responder ya. Sí, lo si no se me yo no tengo acumulan. Notificaciones. Entonces yo no sé qué está pasando. Claro, yo sí. Creo que tengo que hacer lo de ustedes, quitar la notificación. Yo quité todas las notificaciones también. Entonces uno entra y revisa periódicamente si algo está pasando. Ok. Bueno, ahí está. Sí, yo en TikTok, yo trato de no entrar a TikTok porque me quedo ahí 6 horas. Sí, es que es... De las 14 que paso, me puedo quedar 6. Y esas 6 por lo general son de 8 de la noche a 3 de la mañana. No. Estás entonces, loco. Pero sí, pues, no, entonces no. Para poder dormir mejor. Ajá. O sea, uno va cambiando las adicciones y no dejan de ser menos perjudiciales. Siempre habrá una adicción nueva. ¿Será? ¿Ustedes creen? No, yo no creo. ¿Usted no cree que es adicto a las redes sociales en este momento, Alejandro? ¿Con 14 horas al día? Sí. Yo creo, Alejandro, siéntate, tenemos que hablar. Siéntate, hay que hablar, Alejandro. No, pero como adicto en recuperación, tengo un conflicto con la segunda parte de lo que dice Uribe DJ, es qué tan mala es esa nueva adicción. Pues es muy mala porque personajillo medio degenerado. Ajá. Que he sido a lo largo de los tiempos. Sí. Puedo decir que una adicción a redes puede ser realmente mucho menos perjudicial que las otras adicciones que me han tocado. Depende cómo lo mire. Usted lo está mirando solamente por el punto de vista de salud, seguramente. Pero pues las redes sociales le están ocupando un currency que no es recuperable, que es el tiempo. Claro, y el currency es algo que no se tiene. Pero, pues sí, en efecto lo que estoy hablando es de salud, no estoy hablando de otra cosa. Pues depende si le genera mucho estrés, mucha ansiedad, pues también le está... Si me genera mucho estrés y mucha ansiedad, pues obviamente sé que tengo un problema. Mm. Pero en realidad todo me genera estrés. O sea, a mí todo me genera un problema o un estrés. Hola, mucho gusto, soy Alejandro Problema Marín. Estrés. En estos días vi a Caín Press, saludos a Francisco. Hola. Compró radio para oírnos. Nos escucha, nos manda fotos. Y publicó un meme con el que me identifiqué mucho. Yes. Porque dice, nadie te avisa que ser fit es más caro que ser drogadicto. Sí. Y pensé, y sí. Claro. Lo que hablábamos. Y en realidad, sí. Que la leche, que el... El glicinato de magnesio está costando 90 mil pesos. Claro. Tiene un poco de nombres todos raros. Yo no sé. Por eso es una problemática social, por el fácil acceso que tiene la gente a las... Claro. Es cierto. Claro. Sí, es verdad. Son las mañanas en la X. Bueno, siga opinando, siga contándonos cuál es su tiempo promedio en redes sociales hoy por hoy, arrancando esta semana que se perfila como la semana de la felicidad. ¡Wow! Bien. Que se perfile hoy, no. se está perfilando. Pero vamos, está empezando. Vamos, dale, dale la oportunidad. ¿Sí? Piénsenlo, piénsenlo. Sí. Sean felices. Edgar, le dice. Ay, Edgar, ¿él está bien? ¿Qué? ¿Por qué me miras? Edgar Perea se murió. Ay, Edgar Perea murió. Alma bendita. Pero está bien en el cielo. Pero seguro murió feliz. Murió feliz. Dios. Aquí está otra mujer irlandesa en el St. Patrick's Day. Esto es Nothing Compares to You, Sinead O'Connor. Nothing Compares to You de Sinead O'Connor, otra irlandesa importante. Hoy es el día de San Patricio, St. Patrick's Day. En Mañanas de la X 103.9 hacemos un repaso por los artistas irlandeses más importantes que han pasado por la programación de la X más música, y vamos a hablar ahora de locaciones turísticas que se inspiran en el cine. ¿Alguna vez han viajado y sí, han parado en algún lugar del mundo donde saben que se hizo una escena de una película famosa? Sí, sí, sí. Game of Thrones. ¿En Croacia o en dónde? De, en España, no. Ah, sí. Las escaleras. Sí, sí, fue sí. Como, ¡guau! ¿Qué fue? Shame. Sí. ¿Fuiste hasta allá? Es otra, no es el Shame Shame, pero sí fue por ahí. Okay. Hasta allá cuando estuve en España, pasé por ahí y tomé fotos y todo, muy chévere. ¿Uribe DJ? He estado en varias. Oh. No, pero la mayoría. No, pero sí. Sí, pero es que, por ejemplo. No, es que tampoco es. O sea, por ejemplo, en un solo viaje a Nueva York, usted puede estar en 40 locaciones distintas. Ahora, okay. La cafetería de Friends. La cafetería. Central Perk. El Central Perk sí. No existe. No existe. ¿De dónde sacan eso? Es un edificio y ya. No existe, nunca existió. Pero lo que sí existe es el café de Seinfeld, por ejemplo. Okay. Ese sí existe. El famoso Tom's Diner, que tampoco se llama Tom's Diner. Es el de la canción. Sí. Es el mismo café de Seinfeld. La estación de bomberos de los Cazafantasmas, por ejemplo. ¿Ah, sí? Está en ¿estuvo ahí? Sí, ah, sí, locura. Claro. El edificio de Only Murders in the Building, por ejemplo. ¿Tú pasaste por ahí? Sí. Wow. Sí. Eso es cerca de la Quinta Avenida, ¿cierto? Es al otro lado. Sí. Es al otro lado, es más hacia el West. Bueno, la tienda Toys R Us de la Quinta Avenida, antes ya de no que existe. La movieran, ya no donde existe. Sale la película de Tom Hanks. Big. Big, sí. El piano. Sí, qué lástima, esa tienda la cerraron. La cerraron. Ah, bueno, sí. ¿Qué más? Abajo Battery Park, que queda donde se coge el ferry para ir a la Estatua de la Libertad. Ahí era la base de los Men in Black, por ejemplo. ¿No? No hay sabía. Una cantidad. Nueva York, cada esquina sí, es un lugar sí. de por ejemplo, chévere. Por poner un solo lugar, pum. Si uno se siente en películas literal, porque por todo lado. ¿Has es... estado en alguno? He estado en el café de Friends, que verdaderamente es solamente un edificio sí. Ya. En el Hotel Plaza de Mi Pobre Angelito. Ah, fantástico. Ah, sí. Sí, y en la casa de Carrie Bradshaw de Sex and the City, que además está ocupada, o sea, la gente vive ahí y el man sale todos los días a decir, por favor, váyanse, esta es mi casa. De mi casa, aquí no vive Carrie Bradshaw. Hay mucha gente a la que le pasa eso, ¿no? Como el bordillo de Shakira sí. En Cartagena, en Barranquilla. En Barranquilla, allá de cuenta. Pero, por ejemplo, sí, sí, sí. Una de las locaciones que era muy visitada en los Estados Unidos, pues siguen intentándolo, pero tuvieron que cercarla y todo, es la casa de Back to the Future, la casa de Marty McFly en la película Back to the Future, que queda en Los Ángeles. Uh-huh. Y esa casa tuvieron que cercarla porque es que ya de verdad era imposible la sí. Cantidad de gente que todo el tiempo iba yendo. A tomar fotos, sacar no, videos, no, hacer comparaciones, no. Hacer contenido, etcétera, etcétera, pues muy complicado, ¿no? Claro. Y uno viviendo allá, por ejemplo, qué pereza no, también. No. Sí, sí, pues hablemos de locaciones, de los lugares que se han convertido ajá. En destinos turísticos, los más importantes, Camila, ¿cuáles son? Mire, hay uno que es Nueva Zelanda, por El Señor de los Anillos, por sus claro. Impresionantes paisajes, la gente ya quiere ir a Nueva Zelanda porque quiere sentirse sí. como un hobbit. Como Frodo. Sí, sí. De hecho, creo que esas locaciones las dejaron como para que la gente vaya y turistee, ¿no? Sí. Las casitas de los hobbits entre la montaña, la comarca, sí. Esa vaina, gracias. Ahora también, más allá de que sean locaciones, lo que sucede con estos destinos que estamos hablando con Camila es que son lugares que han visto cómo se aumenta su capacidad turística con base en el conocimiento que tienen los turistas. Perfecto. De que allí se filmaron diferentes películas. No necesariamente es que hayan dejado el set montado, sino que simplemente, por ejemplo, en este caso Nueva Zelanda logró llamar la atención de los turistas después de la filmación de las películas. ¿Qué otros lugares? Ese me pasó a mí también. Grecia. Okay. Grecia por Mamma Mía. O sea, como ¿así? Que... Claro, yo sentía que yo si iba a Grecia, iba a cantar y todo. ¿En Santorini? En Santorini, pero verdaderamente... Pregunta, ¿entonces fuiste yo a Grecia? Fui a Grecia. ¿Cantaste? Canté. Perfecto, todo. Entonces funcionó. Me puse vestidito, todo, fotos, todo. Maravilloso. O sea, sí lo cumplí. Mamma Mía. Lo que pasa es que la gente cree que en Grecia, y Mamma Mía fue tipo en Santorini o en Mykonos, y realmente no. No, primero no, pero primero hay 500,000 islas. Ajá. Griegas parecidas. Exacto, que son muy parecidas. Y eso fue filmado en vamos a ver si mi griego sale bien. A ver. Skopelos. Lo hiciste bien. Perfecto. Muy bien, sí, muy bien, excelente. Un poquito de más de cierto, al final. Cierto. Un poquito más de... Aquí el único griego es Andrés. ¿Estuvo bien? Estuvo perfecto, por eso le digo. Otro es Tailandia por la película de Danny Boyle, La Playa. Claro. Ah, sí, aunque claro. Eso tuvo muchos problemas porque hubo daño ecológico ahí, sí. Y hubo demanda y todo, sí, recuerdo. Pero es, qué bonitos, sí, todos los que has nombrado tienen, sobre todo el tema de los paisajes naturales, sí, son increíbles. Y en Tailandia yo siento que todo es divino, en especial en la isla que se firmó, que es Phi Phi Lee. La gente va literalmente solo a tomarse la foto con los paisajes de... ¿Cómo se llama? Fifili. Oye, Chief, tú vas mucho a Tailandia, ¿no? Oye, yo siempre... Por los mensajes. De conectarme también. No, muy no. Zen. Bangkok. Porque es un destino muy zen. Sí. Ustedes dos, ay, tengo entendido que te reciben muy bien en Bangkok. No se metan por ahí. Yo preferiría que no conversáramos de eso. Por favor. Continúa, Camilán. Otra, que puso como en el ojo de los turistas fue la Patagonia en Argentina. Uh-huh. Por los diarios de motocicleta, la película de Che Guevara. Sí. Y la gente se va a dar toda su vuelta por ahí a tomarse sus fotos y demás, y la gente que de pronto no conoce mucho esta parte de América del Sur, vienen a tomarse. ¿Será que con Gael García era? Sí. Sí, buena peli. Sí. Y... otra, por ejemplo, es Tokio. Lost in Translation. Exactamente, ¡ah! Muy bien. Muy bien. Ese es un destino que me estoy debiendo. Uy, sí. La vida. Yo necesito ir a Japón. Vamos necesito ir a Japón. ¿Cuánto se puede ir en ese viaje? ¿Unos 20 millones? No, ya, yo ya he hecho cuentas. Normalito, normalito va en 40. ¿Cuántos días? ¿Persona? ¿Ah? Por persona. O pareja. Lo que pasa es que para ir a Japón usted necesita por lo menos ir 3 semanas. Claro. Usted no va a ir una semana a Japón. Eso es una pendejada. Uh-huh. Y pero esos 40 ¿pero persona para o pareja? Van 40 y pico, haciendo medio cuentas porque no, o sea, es solamente como una ilusión. En pareja. Bueno, ahora. Claro, claro. Casi 50 en pareja. 25, claro, mínimo. Sí. 50 palitos. Y creo que pues la visa también es cara. En pareja, pues, en pareja. Señor. La visa creo que también era cara, ¿no? Tengo entendido que es cara, sí. Alejo, ¿qué ibas a decir? Sí, pues es que, de hecho, todo está tan caro. Hmm. Todo está tan caro que un viaje premium, o sea, un viaje a un hotel fino en Cartagena. No. Puede estar por los 25 palos. No, me lo quiero sin falta. Para dos personas. ¿Qué, una semanita o qué? ¿Una semanita o qué? Por ahí. Uh-huh. Sí. Sí, sí. No, Japón es uno de los destinos más costosos. A mí me parece 50 un estimado, para ir a Japón, 50 me parece un estimado bastante optimista. Gracias. Sí, pues lo que pasa es que igual no los hay. Voy a comprar, a comer ramen hoy aquí, lo más cercano que voy a hacer. No, me refiero a con relación. Óyeme, Estamos haciendo unas comparaciones. No, claro, tú sabes que sí. Puede ser de mal gusto. Sí, sí, no, sí, no, yo es porque simplemente no como para aparentar. Muy bien, claro. Bueno, ahí bueno, está. Camila, hay otro lugar, ¿no? Que ay, está en tu nota, que es Túnez. Túnez. ¿Por qué? Por Star Wars. ¡Ay, sí, señor! Sí, tiene toda la razón. Sí, el desierto es Tunisia. Ese sí se lo merece usted, Uribe DJ. Sí, pero... pues, pero él prefiere Japón, te lo aseguro. Pues sí, pero... ¿qué hay para ver allá, aparte del desierto? Yo creo que no hay mayor cosa... Saber comer rico. Es como Duna. Dunas, vamos a ver a Dunas. Y comida, la comida. Ah, bueno, la comida. Sí, ¿qué tal la comida en Túnez? ¿Usted cómo sabe? Porque he escuchado que es buena. He escuchado que es rica la comida en Túnez. ¿Sí? Y la turca. Todo eso por allá. Ok, ok. Oye. Hay un lugar que siempre he soñado con visitar. Ah, eso. Ese ¿cuál? Podría ser un lugar. ¿Qué lugar de película le gustaría ir? Estas construcciones de Petra en Jordania, donde se hace la escena final de Indiana Jones y la última cruzada. Sí, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Uy, claro, el sí. Es como esta construcción en piedra. Como tallado, ¿no? Como tallada en la piedra. Sí, yo el año pasado fue que leí una nota que cerraron eso. Lo cerraron, no, al jodas. Público. Sí, porque se lo estaban tirando. Lo cerraron. ¿En serio? Claro. Que ay, no puede ser. Claro que igual Machu Picchu también lo habían cerrado y lo volvieron a abrir, ¿no? Durante un tiempo estuvo cerrado Machu Picchu y lo volvieron a abrir porque pues porque el ser humano, ¿no? Sí. Acaba con todo. Entonces resulta que esa locación que dice Alejandro, que de verdad sí se ve espectacular, la gente iba agarrando pedacitos como de piedra y de cosas para llevarse. Entonces, sí, no, cuando se dieron cuenta, había mucho maltrato al lugar. Entonces tuvieron que cerrarlo. Bueno. Seguro lo abrirán otra vez, pero pues... ojalá. Sí, no se puede hacer nada. O sea, es como cuando pusieron el portal entre que era Nueva York y que otra ciudad y que la gente... ah, sí. La gente siendo gente, se ponía, lo tuvieron que cerrar. Pornográfica. Sí. Bueno. Estas son Mañanas de la X, pues bien, ahí están algunos de los destinos turísticos que han nacido de las locaciones de películas más importantes de la historia aquí en Mañanas de la X 103.